Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Sean bienvenidos a esta emisión, la número 81 de Con Otros Ojos, en este martes 2 de agosto, que ya se está yendo, en este octavo mes del año que está comenzando, un mes donde nuevamente el rasgo sobresaliente es la cuestión electoral, la realización de elecciones alguna jurisdicción, pero también la realización de las elecciones primarias. Por primera vez vamos a asistir a la realización de elecciones primarias, algo que siempre habíamos escuchado, leído, que se realizaba en otros países, pero que aquí nunca se había llevado a cabo. Antes de pasar a hablar de las primarias y antes de seguir hablando, voy a saludar a Rocío Balbán. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, se sucedieron algunos hechos en esta última semana que me hicieron pensar en cómo asistimos a la construcción de relatos, no solamente desde los medios, a los cuales en muchas ocasiones se los responsabiliza por el armado de determinada noticia, sino que también se ha generado, digamos, un armado de relato por parte de colectivos, de grupos de personas, quizás motivados por cierta alerta o alarma o cierta situación que podría llegar a inferirse de la línea que se baja de determinados medios de comunicación. Pero de todos modos, hay situaciones que se alcanzan un determinado tenor que es preocupante, sobre todo porque esas mismas personas que toman tal o cual postura ante un determinado suceso son después los que tienen que, de alguna manera, tomar la responsabilidad de, con su voto, ejercer la democracia y hacer que continúe a través del tiempo y designar representantes para que ello sea así. Me quiero remitir, primero que nada, dentro de estos distintos hechos de los cuales se pueden leer de diversas maneras o que se generaron varias lecturas, no porque uno las quiera leer de diversa manera, sino porque se hicieron las diversas lecturas. Me quiero referir, primero que nada, a algo que aconteció en la localidad de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, donde se dio la muerte de una bebé que en un principio se habló de asesinato por parte de uno o varios sujetos que ingresaron a robar a una vivienda y que, como esta bebé lloraba mucho y generaba alarma, la mataron para que no justamente alertara a los vecinos y pudiera aparecer la policía. Esto encendió inmediatamente, este episodio encendió inmediatamente una alarma, un horror generalizado que se desparramó por todos los medios que presentaban el tema con mucho horror, justamente, con mucha desazón. Y se tradujo además en los vecinos que salieron a la calle, que pretendieron entrar a la comisaría, que pretendieron no entrar a intendencia, pero que sí le arrojaron piedras y proyectiles y no permitieron que el intendente saliera a hablar con ellos. Totalmente enfurecidos, totalmente enceguecidos y convencidos del acto, que solamente tenía a una persona que era la mamá de esa beba como única voz. Como única voz relatora de un acontecimiento. Después no había más nada. No había nada más que indicara que eso había sucedido. Primero, la voz relatora de este hecho no es una voz cualquiera en Ayacucho. Pertenece al sector más pudiente, al sector de mayor dinero. Y como suele pasar en muchas ocasiones, nos podemos acordar del caso Bloomberg, suelen generar con una cierta empatía mucho más fuerte la sociedad que si tratara de una mujer pobre, de escasos recursos, que saliera a contar el mismo relato. Primera cuestión esa, la diferencia fuerte que marca que la construcción de un relato provenga de determinado sector, de determinada persona que pertenece a determinado ámbito. Y en este caso una persona que pertenece al ámbito de clase alta, de una familia productora agropecuaria, sí, hacendada, digamos. Y ese relato es inmediatamente comprado por toda la sociedad, que sale a querer destrozar las instituciones del pueblo, reclamando por mayor seguridad. Empiezan a pasar las horas y a pesar de la bronca de la gente se genera una investigación como corresponde a cualquier caso. Esta investigación empieza a encontrar ciertos detalles que de alguna manera no logran corroborar la versión que da la mujer, sino más bien llegan a ponerla casi casi en refutación. Uno de ellos es que la pericia determina que la beba no muere asfixiada, sino que muere ahogada por su propio vómito. Luego resulta que hay una historia médica, una historia clínica de la bebé, que también habla de cierta tendencia de esta criatura a producir regurgitaciones. Y ante esto ya sabían los padres que esta beba tenía este problema y no podía por eso dormirse inmediatamente después de tomar la teta, de alimentarse, y mucho menos hacerlo acostada, porque podía generarse este riesgo. Después se encuentran que la madre decía que ella se desmayó durante el episodio, que la golpearon y se desmayó, entonces no podía contar demasiado de cómo se habían ido los delincuentes, de qué se habían llevado, de qué habían hecho, porque es como que inmediatamente entraron, mataron a la beba y a ella la golpearon y ella se desmayó. O no sé si ni siquiera ella ve que la mata a la beba, no recuerdo bien esa parte del relato. Pero el asunto es que ella acusa un golpe que la desmaya y ese golpe tal no existió, o sea, no lo han encontrado todavía. Hay un golpe, hay moretón, un signo de violencia en esta mujer, pero que no sería suficiente como para haberla desmayado. Después, no han encontrado que se hayan llevado nada. No han encontrado huellas. Nada, ni un solo indicio. En un patio de donde había pasto. Ni siquiera, encontraron huellas en la casa. Claro. Siempre se encuentra alguna huella en la casa. No encontraron ningún indicio. Como vos decís, no encontraron tampoco afuera huellas cuando había barro y había suficiente, digamos, material como para que algo se viera. Y un vecino que vive enfrente dijo que él estaba a esa hora ahí, que no iba a entrar a nadie por el frente, por lo menos ni salir. Entonces buscaron por el lado de atrás y por el lado de atrás tampoco encuentran huellas. Ahora aparecen algunos testigos que dicen haber visto un auto y ese mismo auto lo dice haber visto otra persona cerca de ahí, que cuando se acercó el auto bajó un encapuchado y le apuntó con una escopeta. Bueno, empiezan a aparecer algunos testigos. Pero la gente siguió saliendo a la calle pidiendo más seguridad y siguió. Y ahora todo el pueblo se divide entre los que creen o no creen el relato. El cura se mete en esta situación en favor de la mujer y dice que es verdad esta historia y que hay que creerle. Desoyendo también la investigación, ¿no? Desoyendo la investigación y tratando de alguna manera de arrogarse la representación divina, de decir la verdad está acá y ustedes tienen que creer porque esta mujer no miente y yo le creo, y si yo le creo ustedes me tienen que creer a mí porque yo soy representante de Dios acá en Ayacucho. Realmente desopilante esta situación. Los medios, por suerte, empezaron a bajar un poco los decibeles y a dar a luz y publicitar lo que está sucediendo con la investigación y estas dudas que se están empezando a sembrar. Porque la verdad que resulta tan ridículo todo como se ha ido planteando que, y ya hay tanta discusión sobre la verdad o no en los medios, que muchos medios prefieren de última manipular algo que le sea más útil a su interés que meterse en cualquier caso policía, cuestión, ¿no? Digamos. Me interesaría apuntar a lo que vos estás diciendo, el tema de la construcción de los verosímiles en la Argentina de hoy, ¿no? ¿Qué es verosímil y qué no? Parece que entren dos delincuentes a una casa, asfixian a una nena, una beba, le golpean a la madre, es muchísimo más creíble, más comprable como versión, que, bueno, un suceso de, tanto de violencia familiar como se especuló en un principio, como de, bueno, descuido o un problema que tenía la nena de salud. O sea, siempre es más comprable la versión. Una cosa es que sea comprable la versión y, bueno, que quede ahí, pero la cosa es que esto después es la causa o el motivo para que de repente hayan puebladas, veía las imágenes y decía, yo estoy del otro lado, ¿no? No estoy en el lugar de los hechos ni nada, pero yo ya tengo mis dudas con lo poco de enfoque de información que tengo. Digo, ¿qué moviliza a esta gente a no? A ver, vamos a pensar qué pasó, que cuáles son las versiones, qué es lo que dice la mamá, qué es lo que dice la policía. Y que empiece a actuar, más que nada, primero eso, que primero empiece a actuar los investigadores y que las investigaciones empiecen a dar un poco pistas sobre qué ha estado pasando. Me vas a acordar un hecho... que fue la desaparición de una familia completa que la estuvieron buscando, se armaron 200.000 versiones, los Pomar, de que tenían deudas, que el marido era golpeador y que los había matado a todos. Bueno, estaba en la ruta que habían decidido tomar y a donde habían anunciado que se iban a ir, estaban en ese camino, no muy se habían cerca. Apartado jamás del camino, o sea, se habían apartado porque habían volcado y se habían muerto todos, pero no es que se habían desviado de la ruta. Iban a ir a un determinado lugar y a ese determinado lugar estaban yendo. Como la investigación fue bastante mala y deficiente, entonces durante muchísimos días se sembró una duda existencial que motivó una suerte de hipótesis alocadísimas de las de que uno pueda llegar a querer elegir en un menú de distintas, digamos, situaciones oscuras. Ninguna de ellas fue algo, un accidente. Un accidente. Fue un accidente. Simplemente. De hecho, murieron. Entonces, hay como, nada, lo que vos decías, una propensión a comprar rápidamente determinada versión y no a esperar a que se investigue y a que aparezca. En este caso, no te tardó tanto como en el caso de los Pomar. Ya enseguida empezaban a aparecer cosas porque era mucho más sencillo. No había que buscar a alguien, sino que había que ir e investigar sobre lo que había. Eso te habla de la debilidad de la versión oficial, ¿no? De que ya enseguida, ya los policías apenas entraron a la casa, se les llamó la atención el hecho que no faltara nada, que no hubiera huellas. Y después la autopsia confirmó que no fue por una asfixia violenta, por una cuestión de un trauma, como le dicen, sino que fue por una cuestión de una propensión que tiene la beba, además sumado a que, bueno, le pasó algo, no se sabe si fue un descuido de la madre o qué, pero lo serio de acá de este caso es que, bueno, a veces la gente deja a un lado la responsabilidad, el sentido común, entre comillas, y ya, digo, la respuesta inmediata es ir a quejarse a algún lado, ¿no? Ir a aplaudir a algún lado, como lo menos, porque ha habido gente que linchó gente, o sea, supuesto, si aparecían dos tipos parecidos a los que describía la madre, totalmente. Yo creo que lo linchaban. Eso es lo que escuché decir en varias ocasiones, y es, si había... dos negritos cerca de la casa esta donde había sucedido y los agarraban y los linchaban por ahí. Sí, sí. O ya estaban presos, ya estaban metidos adentro porque eran sin los principales juicio, sospechosos. Sentencia rápida. Y eso es lo peligroso de estos casos. Uh-huh. El obrar que tiene la gente y creo bastante también fogoneado por determinados medios que generan todo el tiempo una situación de pánico que en realidad no es tal. En los últimos tiempos ha habido muchísimas evaluaciones en cuanto a cuál es el índice, digamos, social de Argentina y en el caso de las cuestiones de inseguridad, de los asesinatos. Y Argentina, por ejemplo, tiene un nivel de personas muertas en situaciones de criminalidad de los más bajos de Latinoamérica. Uh-huh. E incluso, no sé si proporcionalmente no es más bajo que el de Uruguay. Entonces, eso da cuenta de que uno puede decir, no, pero a mí me robaron, pero me mataron. Bueno, sí, está bien. Pero empecemos a ver cuál es realmente la envergadura de la situación, uh-huh. cuál es realmente el calibre de esto que decimos, la inseguridad, que llamamos así, la inseguridad como si estuviera, ¿no?, todo el tiempo. Como un ente, ¿no? Como una especie de pánico sustentado en hechos reales, porque sí los hay, pero también con una cuota de morbo de por parte de los medios y además una alimentación que hace la misma gente, ¿no? De no ver claro sobre oscuro. A veces es más la exageración y la repetición. Se habla de que la sensación de inseguridad tiene que ver con la repetición continua de hechos de inseguridad en la televisión, que son el mismo hecho que ocurrió en un día específico y que se repite un minuto y parece que fueran muchos. En realidad es el mismo, un asalto a mano armada en San Telmo pasa una vez y lo repiten cinco veces y uno cree que eso sucedió esas veces que fueron repetidas inconscientemente, ¿no? A nivel inconsciente. Sí, no, hablando. Uno se da cuenta que es un solo hecho, pero la permanencia en el tiempo, en una pantalla o incluso en las hojas de un diario, hacen que la palabra inseguridad esté ahí presente todo el tiempo. Sí. Y justo lo que vos, que hace muy poquito pasó aquí en Cerquitas, en Paseo Colón, y no me acuerdo cuál era la intersección, creo que Humberto Primo, que bueno, hubo un caso medio extraño de que un policía teóricamente se le cayó el arma, le disparó accidentalmente a un chico que pasaba por ahí, salía de su trabajo y bueno, lo mató. ¿Cómo digamos, cuál es el riesgo de la información que se da? Porque por momentos se hablaba, se decía, era un chico, tenía 22 años. Primero se dijo que tenía 26, 27, después se dijo que tenía 22. Yo imagino la gente que tiene hijos, hermanos, sobrinos, laburando en capitales ahora, y vos tenés que estar así con la televisión viendo quién es el chico, la víctima, y por momentos se dijo que estaba en terapia intensiva, y el chico ya estaba muerto, murió de inmediato. Y se dijo que estaba vivo y estaba muerto, o sea, hay una cuestión de responsabilidad al dar la información, que vos no podés soltarla a la ligera y no podés jugar con datos tan precisos como la edad, cuando puede hablar de una madre del otro lado de la televisión viendo y digo, a ver, tiene 22, 20, tiene 23, es la diferencia para que alguien esté preocupadísimo, ¿no? Claro. Fue un caso que me pareció muy irresponsable como lo trataron. Bueno, pero también en estos mismos días se dio que en la televisión hablaban de un muerto en una situación donde en realidad no había habido ningún muerto. No hubo muerto. Ya estaban hablando de un muerto. No recuerdo, fue algo que sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires respecto a una situación donde hubo algunas personas. Sí, ¿te lastimadas? Acordás que fue la represión durante los hechos de River, cuando River se desciende pero a la B. Eso también puede haber sido. También hubo un ahora, más próximo en el tiempo, hace una semana sí. Hubo una situación de un accidente donde hubo una gente que estuvo herida y ya se está hablando de un muerto. No sé si fue incluso en el temporal este último, donde hubo que se derribaron árboles, cayeron carteles. No recuerdo si fue exactamente por esos días, pero se repite todo el tiempo esto de tirar, ¡tum! Se tira un muerto o un no muerto y en realidad sí, o sea, no hay rigurosidad en el chequeo y en realidad, al fin y al cabo, si no es por estos programas que se dedican a buscar ese detalle, tampoco. Yo creo que se hace también porque de parte de la población, de última, da igual. Uh-huh. O sea, si mañana todo termina en que la beba murió por accidente y no hubo ladrones, y si mañana termina que no era un chico de tal edad, sino de tal edad, y en realidad murió o no murió, digamos, como que la sociedad después no hay una condena, no hay una condena hacia este medio o estos medios. Que me informa que mal, que me ¿no? informan mal. Sino que se sigue adelante porque da la sensación de que no importa, uh-huh. no es tan importante. Me parece que eso los medios se dan cuenta y por eso obran en consecuencia, digamos. Claro, no toman, digamos, lección del error y dicen, no, la próxima vez no podemos hacer esto. Sino que se sigue repitiendo por esta cuestión. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, y hay un par de temas más que ahora seguramente vamos a seguir conversando respecto a determinados hechos y las diferentes lecturas que se pueden producir de acuerdo a los quiera acomodar uno u otro. Pero antes de eso vamos a saludar a nuestro operador técnico de todos los martes, Jorge Aguayo, y a dar paso a la presentación comercial del programa. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. ROFEX, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Bien, continuamos aquí en Con Otros Ojos y no la había saludado ni presentado a Mariana Prado porque no se encontraba en el estudio. Pero igual ahora la voy a saludar porque la tenemos a través del teléfono y vamos a conversar con ella para ver qué se nos trae en esta noche de martes. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Dónde estás? Estoy en Córdoba. Vos sabés que se realizó entre ayer y hoy hasta pasado el mediodía el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Ajá. Y bueno, estuvieron reunidos acá todo lo que es la plana mayor del mundo industrial de la Argentina, del ámbito industrial. ¿No es algo que se haga todos los años esto? No. No. No, es algo, viene sucediendo que va tomando cada vez mayor importancia lo que es el coloquio de Córdoba. Tengamos, o sea, hay que, como para plantear un poco el escenario, uh-huh. La Unión Industrial de Córdoba es bastante más opositora al gobierno nacional de lo que es la UIA, y aún más hoy con de Mendiguren a la cabeza, ¿no? Que es más un conciliador con el gobierno nacional. Sí. Entonces, bueno, es un dato que hayan estado acá todos los representantes nacionales. Hablamos de Mendiguren, de Ratazzi, bueno, de Acevedo, de la Secretaría General de ESA, digamos, de un montón de empresarios importantes del país que, bueno, se juntaron en este coloquio. Y le dieron un marco también importante porque el domingo que viene son las elecciones. Ajá, para claro. Gobernador en Córdoba. Sí. Entonces, inevitablemente se tiñó de la política local, de lo que son las elecciones. Vinieron los tres candidatos, estuvieron De La Sota, Juez y Aguad. Bueno, si querés te comento un poco lo que fue esa, digamos, las sensaciones que uno se lleva, ¿no? Que dale. Que no son certezas. Sí, sí. Bueno, Aguad pareció atraer con su discurso a los empresarios de la periferia, digamos, ¿no? Los cordobeses que estaban participando del coloquio. Tuvo muy buena repercusión con un discurso muy duro y muy confrontativo con el gobierno nacional. Bien claramente diferenciado del gobierno nacional. Y al contrario, festejando el triunfo de Macri en la ciudad, festejando bueno, lo que sucedió en Santa Fe y pronosticando para Córdoba un escenario similar a lo que fueron escenarios adversos para el gobierno nacional. Uh-huh. Hasta ahora que gane De La Sota sería un escenario adverso para el gobierno nacional? No, Aguad, digamos, planteando que va a ganar él. No, o sea, obviamente que gane Aguad es un escenario adverso para el gobierno nacional. Claro, pero ¿cuál es lo que se siente allá con respecto a De la Sota? Porque en los últimos días circuló mucho por acá que el gobierno de alguna manera instruyó para que se acompañe De la Sota. Exacto. La sensación, a ver, ni De la Sota ni Juez hablaron mal del gobierno nacional. Uh-huh. ¿Sí? Juez no se diferenció abiertamente del gobierno nacional, simplemente marcó la cancha, dijo, todo bien con el gobierno nacional, pero lo que vamos a estar haciendo, pero lo que vamos a hacer es decirles, si somos gobierno, le vamos a decir, hasta acá esto, este crédito me interesa que me financies esto, no quiero que me financies cosas que yo no quiero que tener en mi provincia y demás, ¿no? Como una cuestión más más como de decir, no soy opositor por ser opositor en sí mismo, sino no, bueno, eso ya quedó demostrado por el propio juez en su labor parlamentaria, que ha apoyado un montón de iniciativas del gobierno nacional y por eso ha recibido montones de palos de otros sectores de la oposición. Mauricio Macri, por ejemplo, arremetió fuerte contra juez en estas últimas horas. Dijo que no sabía muy bien para qué podía estar juez, pero para gobernar seguro que no. Perdóname, ¿quién lo dijo? Porque se cortó justo la voz y no... Macri. Macri. Uh-huh. Bueno, sí, claramente ni Macri ni De la Sota se diferencian del gobierno nacional. Ni juez. Perdón, ni De la Sota ni juez. Uh-huh. Se diferencian del gobierno nacional abiertamente, tampoco se encolumnan detrás del gobierno nacional. Uh-huh. Por parte de la Sota, o sea, la sensación fue esa. Aguad tuvo así como una mirada o un guiño por parte de los empresarios cordobeses que participaban del evento, no de la plana mayor, de los industriales más grandes, sino de los más de los más periféricos. Y esto sucedió ayer, y hoy estuvo De la Sota, que varias cosas como para destacar, ya desde la organización, ayer a los Aguad y a juez les marcaron el tiempo que terminaba. Bueno, a De la Sota lo dejaron hablar, habló una hora y media, sin límites de tiempo, terminó cuando quiso. Al terminar su exposición fue saludado por toda la plana mayor, se pararon muchísimos empresarios a saludarlo. No respetaban mucho la continuidad de la conferencia. Que ayer no sucedió con los dos candidatos. La sensación que da es que para los empresarios de mayor peso, De la Sota es el ganador, ¿no? Pareciera que lo trataron como un ganador. Ajá. Da esa sensación. Uh-huh. La realidad va a estar el domingo, dicha, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, la sensación por cómo lo trataron a De la Sota fue esa. Marian. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rocío? También De la Sota se está convirtiendo en una especie de candidato a seducir por parte de Macri. Él dijo, aclaró que tanto Aguad como De la Sota le parecían convenientes para los intereses del PRO, no así juez. Aguad ya se ha mostrado explícitamente a favor del PRO y ha dicho que bueno que le ha gustado el triunfo del PRO en Capital, pero bueno, también el peronismo cordobés es quizás uno de los sectores a los cuales el PRO quisiera también seducir. Sí, el PRO empieza, me parece, a partir de ahora, va a empezar a buscar su pata acá en Córdoba, ¿no? Ver cómo hace en las ciudades que fueron contrarias al oficialismo nacional, cómo hace para crear un espacio, para ganar ese espacio, para conquistar ese espacio. Me parece que eso es un poco lo que va a empezar a hacer el PRO. Yo no sé si De la Sota va a ser una lectura, como decíamos el martes pasado, una lectura tan rápida de decir Macri ganó en la capital, arrasó y destruyó al kirchnerismo. Yo no sé si va a ser tan rápido esa lectura. Me parece que se está manteniendo en una postura de no decir nada. No dice que está en contra del gobierno nacional, tampoco se manifiesta a favor. Sabe que en las grandes ciudades el gobierno nacional bien no le ha ido hasta ahora. Y me parece que se está manteniendo en esa indefinición que hasta ahora pareciera que le está saliendo bien. De cualquier manera, lo que se dice acá en Córdoba, lo que uno escucha, es que los tres candidatos están muy parejos. Que Aguad, que es el que supuestamente viene tercero, ha venido repuntando últimamente. Igual la campaña acá en Córdoba fue una campaña tranquila, no fue una campaña agresiva ni lo que fue en Capital, o sea, fue una campaña mucho más tranquila y no pareciera que vas a cambiar de acá al viernes, que es la última posibilidad que tienes el jueves de hacer algún tipo de campaña. Allá en Córdoba están prohibidas, ¿no? Por el momento, o sea, eran 10 días antes de las elecciones las encuestas, no se pueden difundir encuestas. ¿Han violado Mariana? No hay encuestas. Yo miré los diarios hoy y no hay encuestas. No hay encuestas. Uh-huh. Tampoco hay definiciones con esto de parece que uno va delante del otro. Lo que yo te digo es lo que se escucha, ¿no? Uh-huh. Lo que se lee en los medios. Claro. Lo que se escucha es que pareciera que los tres van parejos, que viene mejorando Aguad. La sensación mía que me dio hoy, cómo se lo trató a De la Sota, es que para el ámbito empresario industrial de mayor peso en la provincia, el ganador pareciera ser De la Sota por cómo se lo trató. Uh-huh. ¿Y la gente, lo que vos palpás en la calle? ¿Qué? La gente de la calle lo que dicen es esto de los tres muy parejos. Ajá. Que los tres están muy parejos. Juez también vale decir que conquistó, intenta conquistar al empresariado poniendo a las segundas líneas de su gabinete, del conformado de su gabinete, está poniendo en segundas líneas, en viceministros de industria, viceministro de agricultura, gente de la Unión Industrial de Córdoba, gente de, digamos, está intentando de alguna manera seducir con esos cargos a lo que es el electorado empresario industrial. Bien. Y bueno, no sé si tenemos tiempo. Sí, dale. ¿Qué querías? Porque también hubo una exposición de Sergio Burstein de Poliarquía. Ajá. Poliarquía, saben que es la encuestadora hasta el momento que ha dado más, que se ha acercado más a los resultados que se han venido dando en las diferentes elecciones hasta el momento. Sí, incluso acertó que de Narváez le ganaba a Néstor Kirchner por 10 puntos en el 2009. También. Y el año pasado este mismo Bernstein fue el que en un precoloquio de IDEA en Rosario difundió los números que los empresarios jamás hubieran querido escuchar, y era que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández venían levantando muchísimo la puntería y se encaminaban a ser los que gobernarían entre 2011 y 2015. Exacto. Bueno, él mismo, de un escenario, un auditorio lleno de empresarios, también, bueno, lo que hoy dijo fue que él ve hizo la aclaración de que faltan 50 días para las elecciones y que este escenario es cambiante, que no está todo dicho hoy. Uh-huh. Pero lo que él hoy ve, si hoy tiene que sacar una foto y decir lo que ve, es un escenario similar a lo que fue el escenario de 2007, con la gente con menores recursos apoyando al gobierno nacional, la reelección de Cristina Kirchner, una oposición fragmentada que conquista a la clase media y a los más acomodados, y después un voto del campo, que dos de cada tres votos en 2007, dos de cada tres votos del campo en 2007 fueron para el kirchnerismo. En este caso no va a suceder esto para esta elección. Y él lo que ve es que, de cualquier manera, esa cifra se compensa con el voto de los jóvenes de clase media de 18 a 29 años. Los jóvenes de 18 a 29 años de clase media estarían predispuestos a votar al kirchnerismo, uh-huh. Se manifiestan dispuestos a votar al kirchnerismo, con lo cual compensa los votos que pierde del campo, y el escenario se hace parecido a lo que fue 2007. Uh-huh. 2007 creo que, si no me equivoco, Cristina Kirchner sacó el 46-45%, uh-huh. Sí, ¿no? No recuerdo bien. Sí, pero... No, fue un poco menos, fue creo 43%. 43. Bueno, de cualquier manera es es un escenario interesante si efectivamente lo repiten. O sea, que él estaría viendo un triunfo en primera vuelta de Cristina. Estaría viendo a 50 días. Lo que él dice también es que las primarias van a cambiar el escenario. ¿Por qué? Porque la oposición que está fragmentada, si es que saliera en las primarias un segundo puesto claro, que es lo que también puede poner una duda, si no hay uno que tiene un segundo puesto claro, ya esto se cambia, claro. Pero si hay un segundo claro, lo más probable es que toda la oposición se encolumne detrás de ese. ¿Y él cree que hay algún segundo claro? No, él plantea escenarios, no planteó que hay un segundo claro. Ajá. Él dice, bueno, de haber un segundo claro, la oposición se va a juntar. De no haberlo, bueno, tiene todas las más posibilidades el kirchnerismo, ¿no? Para, claro, para ganar, porque uno de las fortalezas del kirchnerismo tiene que ver con esto de que la oposición está fragmentada. Uh-huh. Él habla que dijo, bueno, algo que entre Dualde y Alfonsín están sacando los votos que sacó Labaña, estarían sacando los votos que sacó Labaña en la elección de 2007. ¿Los dos juntos o cada uno por separado? Los dos juntos. Ah, los dos juntos. Muy bajo. Con lo cual, bueno, todo esto va hablando de las primarias, ¿no? Sí, por supuesto. Con lo cual, bueno, habría que ver cuáles y potenciar después ese piso que crearían ahí, si uh-huh. es que se unieran las fuerzas. Uh-huh. Él dice que hay algunos signos de que se van a juntar después de octubre. Ajá. Si sale un segundo claro. Después de agosto. Después de agosto, exactamente. Claro. Exactamente. Perfecto. El tema es cómo instrumentan esto, ¿no? Porque las primarias de agosto van a determinar fórmulas. Digo, van a deponer sus fórmulas, van a llamar a votar al contrario, van a hacer una especie de alianza transversal. No me imagino cómo se podría instrumentar. No, es el después el que van a... Van a acordar el después, digamos. Claro, ellos ahora van cada uno por su lado. Sí. Si sale un segundo claro, que hasta pareciera que es Alfonsín, sí. Lo digo yo esto, no lo dijo... Lo dice Mariana Prado. Claro. Si fuera así, efectivamente se juntaría toda la oposición, iría detrás de Alfonsín. Pero después de agosto, no antes. No, claro, pero entonces ¿qué? Claro, eso es lo que digo. Se presenta Dualde directamente, deponen sus fórmulas. ¿Cómo? ¿Deponen sus fórmulas? Bueno, él está hablando de que están, que parece que hay candidatos dispuestos a ceder, claro, con tal de presentarse. Bueno. Un poco, bueno, él lo que presentaba era eso, ¿no? Labaña fue con el apoyo del radicalismo y el PJ y sacó la misma cantidad de votos que hoy tienen divididos Dualde y Alfonsín. Y Carrió fueron juntos, sacaron la misma cantidad de votos que hoy tendrían separados los dos. Entonces, ¿cómo hacen para juntar esos votos para volver a hacer fuerza contra el oficialismo? Exactamente. Y después, otra de las cuestiones que él habla es de una falta de política, de una sociedad poco politizada que digamos no tiene recuerdos siquiera, si uno le pregunta a la gente quién ganó en 2009 la elección, no se acuerda, pero quién ganó el Pleno por un Sueño seguro que lo saben. Entonces bueno, hay una cuestión de despolitización de la gente bastante importante, que eso está jugando en contra, que hay campañas muy tibias, muy, él habla incluso de campañas malas, ¿no? Que ellas pareciera por recién iniciados, que el único que tiene alguien que hace campaña es Macri, que hace campaña en serio, y bueno, que el problema que tiene el kirchnerismo es un vacío de liderazgo después de la muerte, para conducir al peronismo, ¿no? Después de la muerte de Néstor Kirchner. Ese es el escenario que él ve hoy, y que habrá que ver qué es lo que pasa. Me parece que lo interesante es esta comparación que hace con 2007, con todas las cuestiones que pueden modificarlo, ¿no? Pero esta comparación que está haciendo y marcando algunas tendencias que se están viendo hoy. Correcto. Muy bien, Mariana, Te agradezco mucho que te hayas prestado para que te podamos llamar y hacer este análisis para el programa. Luego de varios días de mucho trajín y trabajo ahí en Córdoba, imagino ya de estar cansada queriendo regresar a Buenos Aires, ¿o te quedás? No, ya estoy regresando. Perfecto. Te esperamos entonces el martes próximo aquí en estudio. Así es, el martes próximo estoy ahí. Bueno, te mando un beso. Buenas noches. Chao. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo. AM 1070. Radio El Mundo sigue creciendo. Toda la información de la radio y sus periodistas en una experiencia web fascinante. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6. Visiten todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bien, ya estamos en la última parte del programa, cerca de la medianoche. ¿Te quedaba algo de Córdoba? Sí, quería continuar un poco lo que venía analizando Marian a grandes rasgos, ¿no? Hacer desenfocarnos y mirar el plano general. ¿Qué significaría Córdoba para el gobierno nacional en caso de, bueno, qué significaría? No tiene candidato. O sea, eso ya partiendo de la base va a mirar, digamos, la película un poco más tranquilo, digamos, desde un sillón más confortable. Sí, pero no tan tranquilo, pero porque no, después de las derrotas en Capital y en Santa Fe, sí. Gana de la Sota o pierde de la Sota, o sea, si sin un candidato, lo peor que podría pasar, bueno, es que gane de la Sota y no poder canalizarlo. Uh-huh. Entonces, por eso es que, no oficialmente, pero sí de algunos sectores, bueno, Scioli empezó diciendo apoyada de la Sota, y no se olvidó, Scioli hoy en día es el presidente del Partido Justicialista. Uh-huh. Y otro que dijo que iban con de la Sota fue Kunkel. También. Digamos, mandan a las segundas líneas a apoyar. Lo cierto es que si gana el candidato por el radicalismo, Oscar Aguad, que como decía Marian desde Córdoba, está en una tercera posición, pero con la posibilidad de ascender a un primero o segundo puesto, porque son empates técnicos los que están manteniendo hasta ahora. Por eso no se están dando liderazgos muy fuertes. Pero sería, digamos, la primera triunfo claro, o por lo menos más contundente, del radicalismo. Ratificaría su poder en la provincia que históricamente ha sido de la UCR, y también significaría, importaría ese caudal de votos también el PRO. Algunos dicen que el triunfo de Aguad sería también el triunfo de Macri, que le, digamos, sumaría de esta forma. Si bien no es un triunfo, el de Santa Fe fue un gran despliegue del candidato del CEL, así que sería casi como, continuaría la buena racha para el reelecto jefe de gobierno porteño. Si ganara de la Sota, ¿qué pasaría? Sería quizás una buena noticia para el gobierno, como decías, de manera de, sí, después de triunfo de la Sota aceptaría plegarse al gobierno nacional o a la propuesta del gobierno nacional a largo plazo, porque él también, de la Sota, podría decir, no, ustedes no me acompañaron en su momento, claro, yo no los voy a acompañar ahora. Si gana el juecismo, si gana el senador juez, ¿qué pasaría? Sería el primer triunfo, segundo triunfo, claro, del Frente Progresista, liderado por Hermes Wiener, que ganó ya Santa Fe, aunque muchos olvidan, el sector de Wiener ganó Santa Fe por poco, pero lo ganó. Sería el segundo triunfo en forma casi consecutiva, y bueno, digamos que le daría un poco de fuerza a la fórmula que está liderando hoy por hoy Wiener. De todas maneras, de los tres candidatos, lo cual podría crear, yo creo, podría llegar a generar incluso más dispersión en la oposición, porque por ahora se viene hablando de Alfonsín Duhalde como los dos perseguidores de Cristina, pero yo creo que con el triunfo en Santa Fe, y si gana en Córdoba el juecismo, digamos que está más o menos una alianza con Wiener, Entonces, podría cambiar mucho el panorama, porque entonces muchos podrían empezar a pensar en más seriamente en el tema Wiener, sobre todo aquellos radicales desencantados con un Alfonsín que se juntó con de Narváez. Por eso yo no sé hasta qué punto el gobierno no está haciendo una apuesta a dos puntas, ¿no? Tanto el sector de la Sota como el sector de Juez, por eso tal vez Juez no se esté jugando de lleno al discurso confrontativo con el gobierno, porque también, en cierto modo y a largo plazo, le conviene debilitar a un Alfonsín que, dada la situación, luego de las primarias, puede ser el candidato que pelee el balotaje mano a mano con Cristina Fernández. Por eso, de todos los candidatos... Después de las primarias, la posibilidad de un balotaje. ¿No? La cuestión ahora, yo creo que al gobierno lo que le interesa es debilitar al posible segundo, y para debilitar a Alfonsín tenés que fortalecerlo a Wiener, que es el que le sigue en las encuestas. Con lo cual, tanto un Juez como un de la Sota no serían tan malas noticias. El peor escenario es que gane Awad, y sería para muchos medios la posibilidad de la tapa, tercera derrota consecutiva para el gobierno nacional, ¿no? Ahora, le gana Awad y ahí se ve la sombra de Macri. Después, ¿qué pasaría con... ¿Quién capitaliza el triunfo a Awad? ¿Lo capitaliza Alfonsín? Sí, ¿no? Porque es radical. Sí, porque en realidad es del sector covista, pero ¿cómo se hace? Desfigurado totalmente de lo que es el panorama de la UCR. Hoy por hoy todo voto radical lo estaría capitalizando Alfonsín. Como líder o como candidato elegido por la UCR. Claro, perfecto. Así que, pero a largo plazo, digo, ¿no? Si uno mira más bien la imagen más amplia, también lo estaría capitalizando Macri, este voto de Awad, ¿no? Y algunos medios que hoy por hoy también son parte de la oposición, que estarían buscando, están ansiosos por la tapa de la tercera derrota después de Santa Fe. Capital, claro, claro. Dar el batacazo a la oposición, digamos, yo me imagino un titular al estilo el balotaje ya es una realidad más palpable, o claro, la posibilidad de que no haya, que haya segunda vuelta ya es digo, esa tensión de poder torcer los números, ¿no? Que hoy por hoy hablan de que la segunda vuelta no. Eso... de alguna manera, el 14 de agosto va a ser un poco va a ser clarísimo. Va a ser más clara esa situación, porque todo ahora son especulaciones. O sea, ¿cuánto incide lo local en lo nacional? ¿Cuánto incide lo regional en lo nacional? Bueno, se viene especulando muchísimo con todo, y sumando de acá, restando de allá, haciendo promedios, proyectando números. Me parece que las primarias van a ser un poquito más clarificadoras en ese sentido, y van a servir un poco más cabalmente a la idea de proyectar, a la idea de idearse cómo pueden llegar a ser las elecciones presidenciales de octubre. Y además también recordar que los dos triunfos, los supuestos dos triunfos de la oposición, tanto en Santa Fe como en Capital, no son tales en un sentido total. En Santa Fe, recordemos que si bien Rossi quedó en el tercer lugar, tuvo una performance muchísimo mejor que la que tuvo en el 2007 con las legislativas. Y en Capital Federal, el peronismo también logró un número bastante interesante, siendo una fuerza que tradicionalmente tiene a la capital como un territorio adverso al peronismo. No, y si además se habla de proyecciones, si se toman cuenta que en esta segunda vuelta Firmus sacó un 35%, si es el piso de Cristina... Está más que contenta Cristina con ese piso en Capital. Por eso. O sea, no son victorias relativas para la oposición y son fracasos relativos para el gobierno nacional. Así que hoy por hoy en Córdoba no sé si se juega la posibilidad del balotaje como a algunos les encantaría que fuera, pero bueno, están todos mirando hacia allí, hacia la provincia de Mediterráneo con interés. También te quería destacar algo que me llamó la atención en la conferencia de prensa que dio ayer Macri. Esa pseudo reunión de gabinete barra conferencia de prensa donde ya se anotó a la carrera 2015 y todavía no asumió su segundo mandato, ¿no? Una cuestión que llama la atención, cómo la gestión siempre es dejada de lado, con tantas faltas que hay en Capital Federal, cuántas baches, que incluso yo creo que es un error de campaña, porque la imagen o lo que uno buscaría, el votante de Macri buscó que continúe su gestión, bueno, sí, hacerse cargo de los 4 años que quedan, pero bueno, ya Macri se anotó, quiere ser erigido por la oposición como el candidato 2015 que le pueda dar la pelea a Cristina. Bueno, ¿y qué pasó entonces el último domingo en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se dio un escenario que ya estaba previsto, ¿no? Yo creo que no, fue una jornada tranquila, para mí fue cívicamente la verdad, ejemplar, por una cuestión de que ni el oficialismo buscó explotar esta cuestión de la campaña sucia de las chicanas por parte del PRO, y bueno, se aceptó lo que se venía diciendo a contra de algunos agoreros que hablaban de que se iban a bajar. El oficialismo fue finalmente a las urnas. Sí. Me interesa también destacar que no fue 70% el que obtuvo Macri, como algunos decían que iba a obtener, un 70%, con lo cual arrasaría, salió un 75%, que sí hubiera sido el peor de los escenarios para el oficialismo, pero fue un 65% y pico que, bueno, se podría analizar que obtuvo los votos previsibles de Carrió, del radicalismo, del dualdismo, de algún sector de derecho que anda por allí. Y Filmus capitalizó lo que se creyó que se iba a capitalizar, que es el voto progresista más bien del lado de Proyecto Sur, algún sector de izquierda. Es un escenario previsible. Algunos que no fueron a votar también. También, que no fueron tantos. O sea, creo que es el 20% que no fue a votar en la primera, tampoco fue en la segunda. Se mantuvo el ausentismo, pero... Por suerte no se aumentó. Lo que no se puede saber, o sea, habría que analizar eso, o sea, se podría saber si se analizan exhaustivamente todos los padrones, ¿no? Sí. ¿Cuál es el perfil de no votante? Donde las autoridades de mesa van marcando quiénes son los que votaron. Uh-huh. Pero yo, digamos, haciendo así un poco de vista sobre en algunas mesas y viendo cómo venía la mano, o sea, es una muestra muy chiquita la que puedo dar, se notó que apareció gente que no había ido a votar en la anterior elección, pero como los números terminaron dando parecido, como vos decís, uh-huh, se supongamos una mesa tiene, las mesas más o menos venían siendo de 400 a 500 electores. Si en una mesa se había dado la elección pasada que habían votado 300, esta vez se dio más o menos que votó el mismo número, 300, o sea, no hubo una variación muy fuerte, pero dentro de esos sí habían notado las autoridades que había gente que había ido a votar y no había ido a votar la vez anterior, porque bueno, en el documento se veía que no estaba el sello de la vez anterior. Y por otro lado, eso daba cuenta que al no modificarse el número había otros que no fueron a votar, que fueron a la primera vuelta y ya no. Claro, no quisieron ir a votar. Por eso, tanto los que fueron como los que no fueron en la primera o en la segunda, digamos que terminaron siendo un número parecido al de la primera, o sea, por la resta y por suma. Pero. Y no inclinaron demasiado la balanza. No, para nada. Y para concluir, como lo veníamos diciendo antes, escenario previsible, un Filmus ya, digamos, agotado por una campaña que duró 3 semanas y las últimas 2 ya con un triunfo casi asegurado sobre las espaldas, que lo llevó con holgura, un candidato muy serio, que si bien fue castigado por una campaña sucia, como la justicia la determinó así, y él fue aceptado como parte querellante. digo, más allá de todos estos temas, más allá del fracaso casi seguro, me gustó el gesto de ir a la segunda vuelta, de bancarse la derrota, por supuesto. Y de bancarse también las facturas que seguramente van a venir a largo plazo, de ser, bueno, un candidato que ha perdido 3 veces. Pero él fue. De todas formas. Me parece que además, es interesante eso, rescatar. Sí. Eso, empezar a ajustar un poco las cosas para que la gente deje de faltar a las votaciones, es importante eso. Yo no sé si ser un poquito más punitivos, pero por lo menos, a ver, hacer una campaña más de explicar la importancia del voto. No puede ser que haya un 25% de ausentes. Es muy alto. Uno puede entender un 1, un 2. Bueno, gente que está enferma, gente que no puede viajar, gente que está lejos. No sé, si uno o un 12 sería... Ya estoy No. Pero convengamos que hasta un 10% podría ser entendible. 10% es aceptable. Sí, pero sí, 25% para mí es muy alto y nadie está hablando de eso. Ningún medio está hablando de lo alto que es el ausentismo en las elecciones. Bueno, pero ningún medio habla del ausentismo en las elecciones y además vos tenés a que casi ningún medio explica muy bien qué son las primarias que se van a realizar dentro de 2 semanas. Y yo vi el domingo de elecciones mucha gente que decía, ¿y dentro de 15 días para qué hay que venir? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay una encuesta que habla de que 2 de cada 3 porteños no sabe bien qué se vota. Sabe que se vota, pero no sabe bien qué se vota. Claro. O sea, es algo que llama un poquito la atención, ¿no? Seguramente el martes próximo estaremos dedicándole un buen rato a esto de las primarias, que es todo un acontecimiento. que por ahí no resultan lo que se pensó al momento de hacer la reforma uh-huh. política, porque se pensaba en una gran interna donde el radicalismo, el justicialismo, las diferentes fuerzas políticas presentaran más de un candidato y se dirimiera justamente uh-huh. con el voto de la gente quién es el resultante. Todos van a llevar un candidato, no hay internas, salvo en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires nomás hay interna, digamos, Scioli debe enfrentar... Tienen que enfrentar a su candidato, a su contrincante, que es Ishii, el intendente de José Cepaz. Bueno, gracias Jorge Aguayo del otro lado en la operación técnica. Gracias a todos los oyentes que estuvieron escuchándonos. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Te saludo, Rocío Galván. Y nos vemos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. Avira. Banco Hipotecario. Profértil. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Rofex. Os de Pyme. LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.